pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados, bienvenidos todos este día lunes 22 de abril a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de nuestro programa de economía crítica, de nuestro programa de economía política emitido desde la sala Clotario Blest, Econo Nuestras. Como siempre, la invitación a revisar www.econonuestras.cl, donde subimos artículos propios, pero también divulgamos a través de la santa reproducción o copia de unos muy buenos e interesantes columnas, opiniones, etcétera, y que vamos alojando ahí en la página, y de muchos de los cuales alimentan programas como en el día de hoy, donde veremos variadas temáticas, partiendo principalmente con la conmemoración del día de hoy, como este Día de la Tierra, hay día para todo, pero aprovechando que está de boca en boca este asunto del Día de la Tierra, especialmente con el asunto de lo que fue la Marcha del Agua, estaremos hablando justamente de aquello que se coronó en el día de hoy a través de este carnaval en el cual se encontraron delegaciones desde el sur y del norte y de la zona central que venían marchando hacia Santiago reclamando por el derecho al agua, el líquido perfecto, el líquido flexible, el líquido que no conoce rigidez, el líquido que no conoce líneas rectas, sino curvas y ciclos. Bueno, también estaremos hablando del nombramiento el día de hoy de la nueva ministra, Carolina Schmidt, en reemplazo de Beyer, el destituido Beyer. Estaremos mencionando cómo cambia esto el panorama, si es que lo cambia. Ahí quizás lo interesante. También hablaremos de, bueno, cómo esto se podría aceitar un poco si es que tuviéramos más control sobre nuestros recursos naturales, en particular el cobre. Y también nos pasearemos un poco por lo que fue el recetario de Lavín, el chef Lavín, pero ustedes saben, como siempre, en una conversación o en un comentario que nos nutrimos aquí de lo que preparamos anteriormente junto a DJ Clotario. A DJ Clotario, justamente a quien le mandamos nuestro saludo y le agradecemos, como siempre, estar ahí detrás de las perillas con quien pueden conversar a través del Facebook de la radio La Voz de los Trabajadores CGT Chile. Como les decía anteriormente, uno de los temas quizás más interesantes tiene que ver con lo que fue la destitución del ministro Beyer. Causó harto polvareda dentro del ambiente politiquero de los partidos políticos, pero lo más interesante son los réditos que se llevan los movimientos sociales, como le llaman, o la calle. En el fondo es un triunfo, y bueno, vamos a estar analizando eso, pero justamente no sé si se acuerdan este altercado que tuvo la vocera de gobierno Cecilia Pérez con Alejandro Navarro, algo pasa ahí, y también dedicado a la loca de la cartera, que estuvo, de hecho era una de las, se especulaba que podría ser uno de los posibles reemplazantes de Beyer, cosa que no fue así, pero se ha dedicado también a atacar a la candidata presidencial Bachelet. Estas dos ministras llenas de pucheros durante la semana pasada. Les vamos a dedicar nuestra primera canción de la banda nacional González y los Asistentes. Ahí deleítese con la letra. Cuando se enoja, pero ya, pues, ¿qué macho? tiene venida. No, pues no es que la nacer cana así. Se va a poner viejita. Ya no sea tontita, venga para acá. Ya, pues no sea tontita, venga para acá. Eso, si yo la quiero tanto a usted. Y tan linda que está el día, ¿eh? Oiga, pues mi amor, ¿me está escuchando? No, le estoy hablando. Ya, pues no le pongáis. Oye, no le pongáis tanto. Ey, no empecéis con esa cuidadita ahora, ¿eh? Que quede clara esa weá. A mí no me gusta esa onda, córtala. No me hueve. Por la mierda, no me hueve, ya. Ah, te voy a poner huevona. Bueno, ok, ya, sigue nomás. No, en serio, claro, además Lola. Ya, ándate a la mierda, weón. Ya, córtala. Cabréate. Ay, no, soy tan encachapo. Ya, ¿de dónde saliste vos? Ya, cabréate, abúrrete. Desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Ah, no, soy con el cachapo. Ya, desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Puta la weá, weón. Chucha, esta sí que está buena, weón. Chucha su madre. Claro, ¿cómo no va a doler, po? Oye, vamos a mandar primero saludos a Nancy Flor, nuestra fiel auditora, un abrazo para la compañera. Para continuar con las temáticas del día de hoy, les decía, hoy en el Día de la Tierra, esto es, digamos, la coronación de la Marcha del Agua, que había comenzado el fin de semana con más de un centenar de organizaciones medioambientales, sociales, comunidades indígenas, tanto del norte, centro y sur de Chile, que convergieron aquí en Santiago en una manifestación que buscaba sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgente situación que viven diferentes sectores del país por la crisis hídrica, que es bastante grave. Esta fue una convocatoria abierta a todos los sectores sociales, pues la lucha por el agua compete a todos y todas. Por lo mismo, por ejemplo, en palabras del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dice, abro comillas, entendemos que la generación de alianza entre las distintas luchas es fundamental. Hemos dicho que con los derechos básicos no se lucra, con la educación y el agua tampoco se lucra. Por eso estamos adhiriendo a esta movilización, no por mera solidaridad, sino que porque entendemos que el problema del agua afecta a todos los chilenos. Así también nos manifestaron su adhesión las compañeras el día lunes en el programa de la semana pasada de Cono Nuestras, las compañeras del MESUP, del Movimiento de Educación de Estudiantes de Educación Superior Privada. Así que, bueno, como tema transversal, yo creo que lo más interesante de analizar es cómo es que se llega a la situación actual. Ustedes saben que todo se ha transformado en conflicto, los problemas del agua son todos gravísimos y hay intereses cruzados bastante altos. No es solamente el tema de la minería, también están algunos empresarios agrícolas, bueno, todos ellos con bastante nexos en el Congreso, etcétera. Vamos a hacer un poquito de historia, extraído de un artículo del Ciudadano. Nos cuenta que el código de aguas del año 1981, o sea, ya 32 años, transformó el recurso hídrico en propiedad privada, confiriéndole al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad a privados, y permitió que esos derechos se pudieran comprar, vender o arrendar sin tomar en consideración prioridades, digo, de uso. Hay que decir que la privatización de las aguas no solo, obviamente, es responsabilidad de la dictadura, sino que como casi todos los temas que vemos aquí en economía políticas, todas las críticas de economía política también le caen a los gobiernos concertacionistas, y en este caso, en el tema del agua, particularmente al gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien fue el que tomó la decisión de privatizar la provisión de aguas, es decir, las sanitarias, lo cual no fue hecho solamente por él, fue casi una estrategia latinoamericana, puesto que también lo hicieron Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú y Menem en Argentina. Al día de hoy, la mayoría del agua, de todos y todas, la utiliza, y peor aún, la posee un grupo de empresarios que la vende a quien mejor paga, o sea, a grandes grupos económicos extractivistas que necesitan agua para llevarse nuestros suelos, nuestros bosques, nuestros minerales y nuestras aguas, significando obviamente graves conflictos socioambientales que han gatillado la movilización de las comunidades y organizaciones ciudadanas en diferentes lugares del país. De hecho, anoche en la red transmitieron la problemática de Caimanes. La estuve buscando para difundirla, así es que ya la habían subido al canal de Chile Se Moviliza, del canal La Red. No lo han subido, al menos hasta que revisé hoy día mediodía, pero de ahí revíselo para que vean un poco cómo es el conflicto ahí en la zona del Choapa, entre la comunidad de Caimanes y la minera de Pelambres de los Luxic. Bueno, las demandas en particular para el día de hoy era: uno, el agua deje de ser una mercancía a merced del capital de turno; dos, se desprivatice el agua consagrándola como propiedad colectiva, puesto que es esencial para todas y todos los seres vivos; tercero, impulsar y apoyar la gestión comunitaria en el uso y cuidado de nuestra agua. Esto es fundamental, especialmente lo que es fomento de organizaciones comunitarias en torno al manejo de estos bienes, porque es muy fácil después andar diciendo que, claro, lo colectivizamos, pero no resultó claro, pues si no se fomenta y no se trata de romper también en el campo subjetivo con lo que han sido al menos 40 años de individualismo, 40 años de competencia, 40 años de una neoliberalización de nuestras relaciones sociales. Evidentemente que se hace cada vez más complicado organizarse. Bueno, y todos aquellos que están en la lucha cotidiana lo saben así. Así que siempre es importante lo que sea impulsar y apoyar la gestión comunitaria como un tema de política pública. Cuarto, la derogación de los instrumentos privatizadores que separan el agua de la tierra, propiciando su uso irracional. Por ejemplo, el Tratado Binacional Minero, Código de Aguas, entre otros. Se dicten, en quinto punto dicen, con urgencia leyes que protejan el territorio, en especial los ambientes más frágiles o dañados por acción de las personas. Y en sexto punto, un profundo cambio institucional, especialmente a la Dirección General de Aguas, para que detenga esta conducta criminal, como le llaman los autores comunicados, por el hecho de la entrega indiscriminada de derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar, y resolviendo cuestiones técnicas en virtud de criterios político-económicos. Y mientras ocurre todo esto, una vez ya hecha, digamos, la convocatoria, esta marcha del agua, han ocurrido tres temas que me parece bastante interesante compartirlo con ustedes para que vean que no es solamente un tema aislado o que coincidió o fue planificado así con el Día de la Tierra. Justamente, la semana pasada salió la compensación que iba a dar Aguas Andinas para las familias tras los cortes ocurridos en la ciudad de Santiago, los cortes de agua, en 22 de enero y el 8 de febrero. ¿Recuerdan estos cortes que no fueron informados oportunamente y que por lo mismo impidió almacenar agua para enfrentar la emergencia? Bueno, la empresa deberá reembolsar más de 2.580 millones de pesos, lo cual, claro, suena a mucho dinero, pero en el fondo no son más de 4.000 pesos por familia. Bueno, si es que usted no está de acuerdo, tiene derecho a exigir indemnizaciones adicionales de forma individual, si es que no queda conforme, pero 4.000 pesos por familia, ¿de verdad? No sé, parece una burla. Segundo punto es que esta noticia la vi en el día de hoy, que se detectó exceso de arsénico, manganeso, hierro y fluoruro en las napas de Quilicura. Esto porque Quilicura durante mucho tiempo fue, prácticamente durante 20 años, entre 1978 y 1996, era como el lugar donde llegaban las toneladas de basura, y que muchas de ellas todavía están en el lugar, en napas subterráneas desde donde Aguas Andinas extrae el agua que consumen las más de 200.000 personas que habitan esta comuna del norte del Gran Santiago. ¿Qué se encontró en ello? Que la presencia de hierro sobrepasó en un 9% lo permitido por la norma chilena. El manganeso está superior en 1.641% y el fluoruro en 156%. Y la presencia de arsénico en el agua superó en un 50% lo establecido en dicha norma. Aquí hay un montón de irregularidades porque justamente se había conseguido dinero para hacer un proyecto de saneamiento de estos ex vertederos, pero se está denunciando que hubo un mal manejo o un mal uso de esos dineros. El asunto es bastante escandaloso, obviamente. Estamos hablando de una de las comunas populares del Gran Santiago, 200.000 personas. Es harta gente, así que bueno, el apoyo ahí a la lucha que den ahí los siempre combativos compañeros del norte del Gran Santiago. Y en tercer lugar, otra de las cosas que están pasando paralelamente a esto, fue una noticia que salió el día de hoy, debido a que la Corte Suprema se pronunció respecto a un litigio que había ahí en una de las minas del señor Errázuriz, el que le gusta traer paraguayos de Paraguay, evidentemente, no paraguayos aquellos que hacen doler la cabeza después de fumárselo, joven que no tiene dinero para un buen pito de marihuana, sino que se acuerda de esta trata de personas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Que hoy día el máximo tribunal del país sentó un pronunciamiento que podría ser la base legal, y esto es bastante importante que haya salido el día de hoy, parecía irónico, que permitiría que las grandes mineras utilizaran las fuentes de agua sin control, incluso hasta que éstas se agoten, evadiendo los altos costos que pagan por ella. ¿Qué fue lo que pasó? La Corte Suprema estimó legal que una minera no pague para extraer el recurso desde las napas subterráneas que se encuentran en el terreno concesionado, pues solo se estaría explorando los minerales que tendría el agua. El máximo tribunal explicó que las labores de sondaje y bombeo que motivaron la denuncia fueron autorizadas por la concesión de exploración. Esto es un tema leguleyo. Por lo que no requiere autorización de la dirección de aguas, puesto que no sería explotar agua, sino que sería explorar el agua. Esto es bastante delicado, ya que para el uso regulado del agua en minería, la agricultura y el consumo humano, hay intereses económicos en juego gigantesco. Así que es un pésimo precedente el que sienta aquí la Corte Suprema. De verdad, un pésimo. Aquí hay un asunto bastante turbio, y por lo mismo vamos a ir con esta canción de esta banda chilena llamada Agua Turbia, y que se la vamos a dedicar a una pareja de allá del norte que están habitando en estos momentos en Antofagasta, el señor Álvaro Pinto y su compañera la Mari. Vamos con esta canción de Agua Turbia, la banda chilena y psicodélica de finales de los 60, principios de los 70, llamada Uno de Estos Días. paraguayo al ácido. Ahí estábamos con Agua Turbia, un muy buen nombre para lo que estábamos hablando anteriormente, y un buen solo guitarra y el último del señor Carlos Corales en, y la voz de la Denise, si ustedes conocen esta banda que creo que ahora está volviendo a tocar, una invitación a ir a verla, yo me lo tengo pendiente. Bueno, pero para continuar, evidentemente la noticia del día tiene que ver con el nombramiento de Carolina Schmidt como nueva ministra de Educación tras la destitución de Beyer. ¿Por qué Schmidt? Al menos en la primera lectura, evidentemente tiene que ver con la valoración positiva que tiene según las encuestas, en particular, de acuerdo a la Adimark, ella sería el rostro mejor evaluado del gabinete de este gobierno, con un 71% de valoración positiva. Así que, por lo mismo, hasta les digo, en una primera lectura y buscando un rostro que aparentemente sea o se parezca ser más conciliador, el Ejecutivo optó por trasladar a quien era la titular del CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, a esta, ustedes saben, este ministerio bastante complicado, por donde ya han pasado tres ministros anteriormente en este gobierno: Joaquín Lavín, Felipe Bulnes y Harald Weyer. ¿Quién es Carolina Schmidt? Para hacerse un poco la idea, ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica. Desde marzo del 2010, que era ministra y directora del CERNAM. Y antes fue gerenta general de Foods, compañía de alimentos CCU, que es de una filial de Quiñenco Holding que agrupa las empresas industriales del grupo Luxic. Su padre es un ingeniero, empresario y dirigente gremial, Alfredo Schmidt Montes, y su madre, Luis Inés Saldívar Maquena, quien de hecho, su madre, Luz, es sobrina del clan Saldívar de la Democracia Cristiana. Esos son como un poco los nexos de Carolina Schmidt. Va a costar un poco hacerle consignas para hacer a que algo rime con Schmidt, pero con Carolina es un poquito más fácil. El presidente Sebastián Piñera, al momento del nombramiento, dijo, abro comillas, el Estado no tiene derecho a monopolizar la educación, debe dejar espacio al aporte privado. Creemos en la libertad de enseñanza. O sea, todo sigue igual, arriba siguen los monos porfiados. Y me decía con este tipo de frase, el Estado no tiene derecho a monopolizar la educación. Esa es una satanización de todo lo que tenga que ver con lo público, ¿no? Porque claro, aquí se entiende. Y en parte tienen un poco razón, el Estado es como un feudo de unos pocos, pero cuando uno de verdad hace la traducción de Estado como algo público, ahí la cosa es distinta. Y si quizás no hablamos de Estado, pero hablamos control comunitario, como estuvimos hablando la semana pasada, ¿podrá decir que el control comunitario no tiene derecho a monopolizar la educación cuando justamente todo lo contrario? O sea, es lo más contrario a la monopolización. No, porque este es un asunto ideológico, no pasa por ahí el asunto. Bueno, algunas reacciones, por ejemplo, las que captaron algunos medios apenas salió la noticia. Vamos a leer lo que dijo Diego Vela, que es presidente de la Federación de Estudiantes de la UC. Dijo, la libertad de enseñanza no puede estar por sobre el derecho a educarse, ni el derecho de los empresarios por sobre el derecho de las familias. Necesitamos una reforma profunda, no superficial. La problemática de la educación sigue más viva que nunca. Entonces nosotros vamos a seguir movilizándonos en buscar esos cambios, dijo Diego Vela. Pero evidentemente esto está relacionado con lo que fue la destitución de la semana pasada, donde el peso de la movilización social le ganó, le dobló la mano a la élite político-técnica que reinaba en el ministerio, reflejando su descontento, cansancio y enojo ciudadano con un sistema que abusa de ellos, que no los representa y que aún no los escucha. Más de 100.000 personas el jueves antepasado ya habían marchado y evidentemente fueron decisivas para esta destitución. Dice Diego Vela también claramente lo que vemos hoy por la destitución de Beyer, en palabras de él, no es un motivo de celebración, porque es tener que sacar un ministro para que se respete la ley, en realidad habla de un sistema corrupto. Y en ese último punto, claro que estamos absolutamente de acuerdo, lo hemos repetido hasta el cansancio últimamente, que este sistema es corrupto porque es corruptible, de manera que tiene la estructura en sí está absolutamente roída, ¿ya?, llena de estas pequeñas polillas que serían estos parásitos del Parlamento, los partidos políticos y evidentemente los intereses siempre de los capitalistas, de los empresarios, de cosas que deberían ser derechos, ¿no? Bueno, Bueno, muchos al respecto de esta destitución insisten en que la destitución de Beyer no es un fin en sí mismo, sino que es parte de un proceso que está lejos de culminar. El objetivo central, y al menos este año va a estar más aún marcado por ser un año electoral, es el fin del lucro y que la educación sea comprendida como un derecho. Ahí viene el tema de la gratuidad. Algunos grupos, evidentemente, así como lo vimos la semana pasada, como el MESUP, están yendo a temas bastante interesantes como el tema del control comunitario y también poner ojo en los contenidos. No ser una educación reproductora, sino que en una educación crítica. Con eso se ganaron absolutamente todos nuestros respaldos de lo que sea similar a la autogestión en el campo del movimiento estudiantil. Bueno, como les decía, al interior del movimiento estudiantil, esta destitución es un hecho que no habría ocurrido sin el respaldo de la calle y la alta aprobación que aún mantienen en las encuestas, las demandas y también la manifestación del 11 de abril pasado. Ahora, ¿cuál es la preocupación al interior del movimiento estudiantil o educacional en general? Es que ahora que se destituyó al ministro, se aprueben igualmente sus leyes. Un dirigente, por ejemplo, dice: tenemos la preocupación de que hay ciertos sectores de la democracia cristiana que habrían estado llegando a acuerdo con Beyer sobre el tema de la superintendencia y no estamos de acuerdo con ese proyecto. Andrés Fielbaum, que es presidente de la FECH, dice: mantener la agenda de Beyer significa que la acusación fue solamente para la foto. Acá los ministros pasan y las leyes quedan. Lo único que se pide es una coherencia. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es su temor? Bueno, para ellos, analizando la agenda legislativa del ministro, en particular lo que hicieron en el Centro de Estudios de la FECH, se afirma que el ministerio lo que había estado buscando hasta ahora que se fue Beyer era construir un marco regulatorio donde el lucro esté permitido por ley. De hecho, el tema de la superintendencia de educación para ellos no es más que blanquear el lucro. En un artículo de CIPER Chile, donde analizan los argumentos de estos investigadores del Centro de Estudio de la FECH, dice: nuevo marco regulatorio de la educación superior, el caballo de Troya del lucro. O sea, cómo se va metiendo el lucro dentro de reformas que aparentemente debiesen eliminarlo. A modo de síntesis, nos explican: si uno realizara una operación con un precio absolutamente inflado, con un primo, un socio comercial, y a través de esta operación se logra extraer las ganancias de la universidad, habría un lucro completamente legal, dicen ellos, luego del análisis de esta propuesta de Superintendencia de Educación Superior. En otras palabras, de aprobarse ese proyecto, se establecería que con un poco de esfuerzo y papeleo, los controladores de las universidades podrían lucrar legalmente. Y eso, si no hicieran el esfuerzo y papeleo suficiente, las sanciones serían tan débiles que las consecuencias no les resultarían tan graves. Paralelamente, así como cuando estábamos hablando del tema del agua, ¿qué ha pasado? Bueno, el Ciudadano publicó cómo los trabajadores de la Universidad del Mar estaban demandando despidos ilegítimos debido a una situación legal que tiene que ver con la inhabilitación de la síndico, etcétera. Pero, por ejemplo, en La Serena, en Antofagasta y Viña del Mar hubo una importante desligación de funcionarios de la institución, algo bastante irregular. Hablando de irregularidades, otro punto que pasó paralelamente a esta destitución es la formalización de tres planteles privados, me refiero a la Universidad Internacional SEC del Mar y Pedro Valdivia, más bien los ex rectores de la Universidad SEC, José Schroeder, me imagino que así se pronuncia, el de la UNU del Mar, Héctor Zúñiga, y de la Universidad de Pedro Valdivia, Ángel Maulén, todos por sobornos con Díaz de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación. Y a Díaz se lo formalizó por cohecho y lavado de activos, delito que también se le imputó a Maulén y Zúñiga, es decir, a los exrectores de la U del Mar y de la Universidad Pedro de Valdivia. Al respecto, vamos a repetir lo que hablamos el lunes pasado cuando estábamos despidiendo el programa especial sobre la educación superior privada, que no solamente agrupa a universidades, sino también a institutos profesionales y centros de formación técnica. Y es que resulta que este jueves 25 de abril a las 10 de la mañana va a haber una nueva marcha por la educación que está convocada por los actores sociales que luchan en pos de una educación más justa e igualitaria, demostrando que el movimiento estudiantil este 2013 está más vivo que nunca, que las demandas no serán manoseadas por ningún candidato presidencial para maquillarlas en su beneficio. Van a marchar, esto es una convocatoria principalmente hecha por los compañeros del MESUP, las consignas son control comunitario, democratización real en casa de estudio con cogobierno, estatización en la educación y gratuidad. Hasta el momento en Santiago el trayecto, les cuento, este jueves 25 de abril a las 10 de la mañana, partiría desde Camin con la Alamea, ahí en el barrio República, donde hay un montón de universidades privadas, institutos privados, hasta el Mineduc, donde entregarían una carta donde se finalizaría con las palabras de los convocantes. Esto sería este día jueves. Y entre los que convocan, obviamente, está el Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada, pero también hay federaciones de trabajadores, sindicatos como del PREUNIC, de los trabajadores portuarios de Valparaíso, el Sindicato Laboratorio de Chile, Sindicato Conecta, etcétera. Así que los invitamos a participar y si no a asistir, también difundir. Bueno, ya que estamos hablando de la destitución de un ministro, quizás que irá a pasar con la ministra Schmidt, vamos con esta canción, Cabezas Correrán, Heads Will Roll, de la banda Yeah Yeah Yeahs. Yeah. Bueno, volvemos después de esa canción a hablar un poco de... Vamos a tratar de ser una especie de unión en los temas que hablamos anteriormente, si lo ponemos a pensar, tanto partiendo hablando de la Marcha del Agua, el Día de la Tierra, estamos hablando de recursos naturales, y después en el segundo bloque hablamos de educación. Inmediatamente, cuando uno mezcla esos dos temas, se viene a la cabeza la consigna de racionalización de recursos naturales, principalmente el cobre. Aunque sabemos que las mineras son las principales contaminantes en el mundo y en el contexto de la Marcha del Agua más aún por su elevado consumo, pero al menos, y perdónenme lo pragmático, uno igual se pregunta, ¿aún así no han dejado nada positivo? El cobre ha estado en precios récord en los últimos años, pero ¿qué ha pasado con sus excedentes? Los invitamos a leer www.economistas.cl. Un reconocido economista chileno, si no me equivoco, está en Cambridge o en alguna de estas universidades top, aunque eso nos debiese importar bien poco. Lo interesante es la crítica que él realiza. Él es de una corriente más bien reformista. Él, yo creo que se autodefine como keynesista, pero lo importante y evidentemente es la capacidad argumentativa que él tiene para criticar el mal manejo que se ha hecho de los excedentes del boom del cobre. Dice, cuando en el futuro los historiadores económicos miren el Chile de la última década, la de los precios del cobre en las nubes, se van a preguntar de la misma forma como nosotros lo hacemos respecto del boom del salitre. ¿Y qué se hizo con los excedentes adicionales del cobre? La respuesta, desgraciadamente, al igual que la del periodo salitrero post-Balmaceda, va a ser bastante negativa. ¿Cuáles son las razones? Vamos a ir por parte. La primera, primero está el hecho de lo poco que se ha quedado en Chile de esos excedentes extraordinarios que se han generado en los últimos 10 años, sin considerar, obviamente, las contribuciones que hace la estatal Codelco. Es más, en el año 2006 y 2007, las cifras de los excedentes equivalían casi a toda la riqueza que produce en un año Bolivia, casi el doble, y más del doble de lo que se produce en Paraguay. De hecho, las grandes mineras privadas han recuperado sus inversiones 7 veces en este periodo, sin considerar los excedentes retirados en años anteriores. Y ha quedado tan poco en Chile, porque tanto la tributación como el así llamado royalty han captado una insignificancia de esos excedentes extraordinarios. Si la producción de cobre hubiera seguido en manos del Estado, o si hubiese al menos una tributación de verdad, un royalty de verdad, hoy en Chile se podría vivir perfectamente sin pagar impuestos a la renta y tener además suficientes recursos fiscales para sus innumerables deudas sociales y requerimientos de inversión pública en educación, salud y capital físico. Menciona aquí un ejemplo que Brasil renacionalizó recientemente sus nuevas riquezas petroleras submarinas en un proceso al cual el presidente Lula da Silva denominó la segunda independencia del Brasil. Por eso, ahora más que nunca, se requiere terminar con la piñata pública para brindar los ingresos fiscales y así poder financiar la inversión pública y el gasto social en el periodo de las vacas flacas del cobre. Pero resulta que tanto desde el Banco Central hasta de la moneda parece estar más preocupados de que la economía llegue pomposa a las elecciones. Parece que es lo único que se está pensando, y de hecho aquí hacen una comparación entre Piñera y Luis XV, que después de mí, el diluvio, dice, cierre comillas. No olvidemos que el precio del cobre ya cayó en el año 2009, a menos de la mitad del precio actual. Bueno, el segundo punto, más allá de los excedentes que no se han quedado en Chile, está también el tema de por qué tiene este precio el cobre y principalmente lo tiene por razones especulativas. Es necesario entender que es muy probable que caiga en el mediano plazo por lo mismo. La economía de los recursos es como la de los buscadores de tesoros, hace la analogía. Su precio no guarda relación con el costo de encontrarlos y extraerlos como es con la mayoría de las cosas, sino que tiene que ver con la demanda. Y la demanda está influida especialmente en estos casos con la especulación. Se pregunta, de hecho, este economista, ¿resulta tan difícil entender que el precio actual del cobre es transitorio? Y que es básicamente resultado de una especulación financiera en mercados muy líquidos y poco imaginativos y que no tiene mucho asidero, que es lo que realmente se dice en la economía real, es decir, en la demanda que tendría China. Bueno, uno de los accidentes que no se quedan acá, otro, entender que es muy probable que caiga, porque esto se debe a la especulación, los precios infladísimos del cobre. Tercero, se pregunta, ¿por qué de los excedentes y de los pocos excedentes que son al final, que fue lo que concluimos en el primer punto, que se quedan en Chile, se ha invertido tan poco? Por tanto, partiendo de la base que Chile debería quedarse al menos con una parte muy significativa del cobre, el tema es, ¿qué hacer con ellos? Plantea dos alternativas. Una, que sería ahorrar para periodos de vacas flacas, y el otro es invertir inmediatamente esos recursos con urgencia. Es decir, capturar los excedentes temporales de recurso natural e invertirlos de inmediato en capital físico como humano para crear capacidades productivas aptas para tomar el lugar del recurso natural cuando éste se desinfle. Y cita, por ejemplo, a Balmaceda, quien colocó un impuesto a las exportaciones de salitre que llegó a equivaler a un tercio del valor de las exportaciones. Y con esos recursos dobló el número de estudiantes de la educación primaria, secundaria y, para qué decir, la terciaria, y desarrolló un gran programa de obras públicas, especialmente ferrocarriles. Menciona, de hecho, que Balmaceda fue el que creó el Ministerio de Obras Públicas e Industrias y fomentó la manufactura de formas diversas. Sin embargo, hoy en día pareciese que captar esos excedentes e incrementar el ahorro o la inversión sería una causa perdida, porque así lo ha sido en los últimos 30 años. Y en cuarto punto, ya nos pasamos por los excedentes, nos pasamos por la especulación, nos pasamos por la poca inversión. Llega a que, pensando en el próximo gobierno, lo que se debería hacer para corregir los errores que ha tenido la Concertación y la Alianza, al menos se debería captar la mitad de las utilidades del cobre vía tributación y un royalty en propiedad y diseñar políticas para usar esos recursos de inmediato en inversión. ¿A qué se refiere en inversión? Infraestructura, energía, educación, salud, investigación y desarrollo. Lo importante, lo urgente es recuperar esos recursos y hacer que el Estado, a través de la inversión pública, se transforme en uno de los motores del crecimiento. En la postura de este economista que les decíamos anteriormente, salió publicado originalmente en ciperchile.cl y nosotros lo reprodujimos en econonuestras.cl. Así que, bueno, aún así, evidentemente, dice que todo cambio fundamental es difícil, ¿ya? Y incluso las que no son difíciles no se hacen por temas ideológicos, ¿ya? Está esta idea de que mantener el status quo es lo mejor, y claro, sí, está bien, están acumulando la rabia de las capas populares que ven como un recurso natural hace que algunos pocos nomás se vayan enriqueciendo y se lleven las plata para otro lado. Bueno, como decía, se unían esos dos temas. En el fondo, renacionalización es lo que más se ha escuchado. Aquí el economista autor de este artículo más que todo planteaba el hecho de que lo mínimo sería un cambio en la tributación. Los estudiantes se han tirado un poco más al fondo y creo que es lo plausible en estos momentos. Está muy bien. Es lo que se puede y se debe hacer. Si es un tema de voluntad, sí que hay que seguir presionando y luchando. Sería solo un pequeño arreglo para, como en un hogar, obtener más recursos a través de eso y destinarlo de buena manera. Es una forma de repartir la torta injustamente quitada a través de las desigualdades en el trabajo, principalmente, que para qué estamos con cosas, y ya que estamos en la antesala del 1 de mayo. Así que, como les decía, basta un pequeño cambio. Just One Fix. Y así se llama esta canción de la banda americana Ministry. Bueno, hoy estábamos con la banda Ministry, la banda gringa, y aprovechamos de mandarle saludos a Aldo Lillo, que de hecho nos decía que no pusiéramos tanta música en inglés, pero le comentamos al compañero que, puta, para nosotros en realidad lo importante es el mensaje, más aún con Ministry. De hecho, esta canción tiene un video, sale de William Burroughs, uno de los grandes poetas del mundo. Si lo importante es el mensaje, si no, si fuera por eso, también podríamos poner Pura Miriam Hernández, sería bastante nacional, local, criollo, pero evidentemente lo único que olería a peligro sería la sintonía de esta radio, porque también tratamos de hacer un nexo entre lo que estamos escuchando y el mensaje que estamos dando, sea eso desde el hip hop hasta el rock and roll, desde el folclore hasta el metal más crudo. Econo Nuestra ahí se le pone también que nos gusta ligar los temas que estamos conversando con la música que oímos. Y alguien que, sí, y diría yo, efectivamente, lo voy a decir de esta manera, a ver si les suena de quién les voy a hablar. Los botones de pánico en Las Condes. La advertencia a la comunidad de aquellos que venían saliendo de la cárcel. La pseudo playa en el Parque Los Reyes. Poner un lugar lleno de nieve también en el Parque Los Reyes. Semáforo del CIMSE que marcaba los colegios que eran más malos con luz roja o luz amarilla. Bueno, este señor, este gran estadista, que está más perdido con el tema de lo que es políticas públicas, es el señor Lavín, quien también fue ministro de Educación y que hace poco, en el Día de la Comida Chilena, lanzó un recetario saludable para que las familias pobres coman por menos de 2.000 pesos. Y entre sus innovadores platos traía los porotos sin riendas. Porotos sin riendas, que no es más que agua de poroto. Al respecto, bueno, yo creo que lo que más generó esto fue bastante humor, carcajada. Yo creo que esto esconde una visión bastante notoria de lo que son las élites en este país. Yo creo que incluso lo han escuchado de estos arribistas que se creen clase media, que no son más que nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo, y que andan hablando de ser un buen pobre. De ser un buen pobre, porque un buen pobre se adapta a lo que tiene, no reclama para tener más. No, pues un buen pobre es el que lucha para que un otro tipo no se enriquezca con el fruto de su trabajo y que lo tiene pobre, evidentemente. De hecho, yo creo que en el caso más particular y con mucha sensatez, lo dijo el presidente de la Asociación de Chile, don Guillermo Rodríguez, quien comentó: yo no quisiera que en Chile hubiese un recetario de 2.000 pesos con que comieran 4 personas. Creo que fue una bofetada a la gente humilde, a la gente que realmente quisiéramos que comiera rico, sano, y por lo que hiciéramos esfuerzos mancomunados a la autoridad de los chefs para que los chilenos comieran cada vez mejor. Él menciona que este es un tema político, en el que ahora se dice vamos a hacer comida para pobres, vamos a darle un recetario porque no tenemos idea qué hacer con la pobreza. Muy bien dicho, señor Guillermo Rodríguez, y que remata diciendo que él con eso no está de acuerdo. Esa es la política pública del neoliberalismo. Fiasco tras fiasco, no atenuada la realidad, desviada hacia el individualismo, la competencia y los incentivos perversos inherentes al capitalismo. Nosotros ya lo conocemos muy bien. Y justamente mientras hablaba este recetario del chef Lavín, salió el dato de que en el cóctel del tercer aniversario de gobierno justamente no se comió poroto sin rienda, sino que las 1.500 personas que asistieron al tercer aniversario de este gobierno se gastaron 30 millones de pesos, o sea, 20.000 pesos por persona. Es decir, lo que se derrochó alcanzaba para 15.000 almuerzos familiares o, en otras palabras, 60.000 bocas. Bueno, pero yo creo que aún así no hubiéramos querido ir a comer con estos. Vamos a ir con esta última canción. Bueno, viene como anillo al dedo y al último les vamos a dar unas invitaciones, tres invitaciones vamos a hacer, pero vamos con esta canción de la banda chilena Ícono del punk, 25 años, Fiscales Ad Hoc, y el tema, como les decía, dedicado al chef Lavín, Almorzando Entre Muertos. Bueno, ya estábamos con los fiscales y almorzando entre muertos y vamos a finalizar con dos invitaciones. Primero le vamos a dar la palabra a DJ Clotario, que nos va a invitar a un muy buen documental realizado por el taller audiovisual Yayi Pacha. Sí, el taller audiovisual Yayi Pacha invita para este martes 30 de abril el documental de los cordones industriales y el poder popular. Mira, estarán como para dialogar con los asistentes dirigentes de la época, como Doris Vivero, Guillermo Rodríguez y Javier Bertrín. Esto es el día martes 30 de abril a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en la librería Le Monde Diplomatique, en San Antonio 134, local 14. Quedo aquí en el centro de Santiago y la entrada es liberada. Sí, así que la invitación para todos los que puedan ahí el día martes a las 6 de la tarde es por ahí por San Antonio. Es la galería al fondo, está justo al fondo. Sí, se nota Le Monde Diplomatique, siempre están los periódicos, no sé ahora, no ha pasado hace rato, pero hay periódicos afuera liberados de Le Monde Diplomatique de ediciones anteriores. Y la segunda invitación, adelantándonos al acto del 1 de mayo, es justamente para el acto artístico-cultural que se realizará en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores por parte de la CGT, la confederación que aloja a la radio La Voz de los Trabajadores, que se realizará el 1 de mayo en el Teatro Normandí a las 6 de la tarde. Así que para que vaya ahí, si es que va a ir a la marcha, vaya para allá después, lo dejamos invitado, el Teatro Normandí, que ahí en calle Tarapacá, 1181 Santiago Centro, ahí entre Metro Universidad de Chile y Metro Moneda. Como les digo, la entrada es liberada a este acto artístico-cultural que contará con la participación de Napalé y de Francisco Villa. Y pueden retirar las entradas, basta con que se inscriban y pasen a retirarla aquí a la sede de la CGT en calle 18. Así que lo dejamos invitados para ello y desde ya también a escuchar todo lo que es la parrilla programática de la radio La Voz de los Trabajadores, la repetición de este programa mañana a mediodía y a las 10 de la noche, y como siempre, visitar www.econonuestras.cl, porque la economía la hacen los trabajadores. Agradecemos su participación a todos los compañeros que están ahí en el Facebook con DJ Clotario, les agradecemos mucho su participación, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Los comentamos nosotros aquí, no crean que no, comentamos todo lo que ustedes conversan con nosotros con Diego Clotario, lo recogimos para ir mejorando cada día más en este programa de Economía Crítica emitida desde la Sala Clotario Bles. Así que muchas gracias, Diego Clotario, muchas gracias a todos los auditores y nos estamos oyendo en directo el próximo lunes en la antesala del 1 de mayo. Nos vemos. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.